¿Usted sabe lo que es un laberinto? Tiene que encontrar el camino apropiado a fin de encontrar la salida. Por supuesto, hay abundantes callejones sin salida que lo confunden a uno. En la vida vivimos un laberinto lleno de tentaciones que conducen a callejones sin salida. ¿Cómo evadimos y evitamos las trampas de Satanás y acabamos la carrera? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah le muestra cómo Dios provee una vida de escape y salida de las tentaciones de la vida. No se pierda este mensaje titulado Aplaste al gigante de la tentación. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios sobre el mensaje de hoy. Aplaste al gigante de la tentación. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que sé que todos necesitamos considerar. A veces cuando enseño o predico, hablo partiendo desde la Biblia y leo un pasaje bíblico y me pregunto si ese pasaje va a dar en el clavo para alguien, porque algunos pasajes en la Biblia son más específicos. Pero cuando hablo de este tema de la tentación, sé que toda persona es un candidato para escuchar este mensaje. La Biblia dice que no hay tentación que no sea humana, lo que quiere decir que todos tenemos este problema. Así que me entusiasma saber que cuento con un público motivado. Vamos a aprender juntos, partiendo de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, cómo aplastar al gigante de la tentación. Tal vez usted conoce a alguien que esté atravesando momentos muy duros de tentación ahora mismo. ¿Qué tal llamarlo en estos mismos momentos, mientras hago estos comentarios? Y decirle, enciende la radio, escucha Momento Decisivo. El Dr. Jeremiah está hablando sobre la tentación hoy. Como usted sabe, no damos estos mensajes simplemente para que usted pueda saber más de la Biblia, por importante que esto sea. Damos estos mensajes y preparamos estas lecciones para poder ayudarle y animarle y darle fuerzas y hacerle más victorioso en su andar con el Señor Jesucristo. Así que oremos que estos dos días sean una ayuda real para las personas que están luchando con la tentación. Este es otro mensaje de la serie. Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estos mensajes están grabados en discos compactos que puede solicitar a través de nuestra librería en línea o por correo. También le recordamos que tenemos el libro en español y puede hablar al departamento de servicio al cliente para ordenar su ejemplar. Bien, abramos la Biblia en 1 Corintios 10 y empecemos a hablar sobre cómo aplastar al gigante de la tentación. Estamos hablando de cómo aplastar a los gigantes en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cómo hacerle frente al gigante de la tentación. Hay algo de lo que estoy muy seguro, y es que toda persona que me está oyendo es un candidato para este mensaje, porque todos nosotros hemos sido, estamos siendo y seremos tentados. ¿Cómo aplastamos al gigante de la tentación cuando se presenta en nuestra vida? En la tira cómica de Frank y Ernesto, los dos personajes están ante un sacerdote, y Frank dice, ¿cómo es que la oportunidad solo llama una vez, pero la tentación llama a mi puerta todos los días? Me parece que Oscar Wilde, el irlandés, dijo una vez, puedo resistirlo todo, menos la tentación. Algunos de nosotros sentimos la misma impotencia en nuestra vida de cuando en cuando. El hecho es que cada uno de nosotros va a enfrentar tentaciones de un tipo u otro. Nadie es inmune a las artimañas de Satanás, y sin que importe que sea viejo o joven, sea nuevo en la fe o que ya tenga años en la fe, todos necesitamos oír lo que Dios tiene para decirnos sobre este importante tema. La tentación es un gigante que está ganando en las vidas de muchas personas. Algunos de ustedes sienten una gran derrota en su propia vida debido a que la tentación ha asumido el control de su existencia. Quiero que abran la Biblia, por favor, al libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 14, donde tenemos una palabra de Dios mediante los escritos del apóstol Pablo respecto a este importante tema. Espero de modo especial que nuestros jóvenes presten atención porque si podemos aprender cómo lidiar con la tentación temprano en la vida, no tropezaremos con ella el resto de nuestra existencia. Desafortunadamente, muchos jóvenes aprenden las lecciones equivocadas temprano en la vida y luego pasan el resto de sus vidas tratando de figurarse cómo vencerla. Escuchen a la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No sé cómo fue que Pablo escribió estas palabras a los corintios, pero me imagino que fue algo así como esto. Como ustedes bien saben, Corinto era una de las ciudades más perversas de los tiempos del Nuevo Testamento. Los corintios, aunque eran creyentes, vivían en una cultura que era mucho más decadente de lo que podemos imaginarnos. Mentalmente, doy por sentado que un buen día Pablo escribió una carta de algún joven en Corinto que decía, «¿Sabes, Pablo? Le entregué mi corazón a Cristo y ya soy creyente, pero no entendía que cuando me convertí a Cristo, todas las tentaciones continuarían y mis pasiones son las mismas que tenía antes de ser salvado. Me veo frente a los mismos retos. No esperaba eso, Pablo, y no sé qué hacer». Tal vez Pablo tomó asiento y escribió esta sección de su carta para ayudar a este joven, para ayudarle a entender lo que debe hacer con la tentación en su vida. Lo primero que hace para ayudar a este joven y a nosotros es asegurarse de que él sabe y que nosotros sabemos que la tentación es una experiencia común a toda persona. Noten lo que dice al principio del versículo 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Una cosa que nos sucede cuando atravesamos la tentación es que pensamos que es algo diseñado exclusivamente para nosotros y que nadie jamás enfrentó a una tentación como la que nosotros enfrentamos. Sin embargo, aquí Dios nos dice que la tentación es común, que es una experiencia humana, que todos la enfrentaremos y que es tan sutil y perversa que no hay esperanza para nosotros, excepto en Dios. Pero tenemos que anotar bien claro que el enemigo no nos escoge individualmente para tratarnos de manera especial o que Dios permite que el enemigo nos aplique la tentación de alguna manera especial. Todos enfrentamos la tentación. De hecho, si ustedes observan en el Antiguo Testamento, hallarán muchos ejemplos de tentaciones. Abraham mintió en cuanto a su esposa, ¿lo recuerdan? También leemos de Noé y su borrachera, David y su pecado sexual y el asesinato de Urías y el espíritu de rebeldía de Jonás contra Dios. Al pasar al Nuevo Testamento hallarán también que los seres humanos experimentaban la misma clase de problemas porque ahí vemos la negación de Pedro, la deserción de Juan Marcos y la pelea entre Pablo y Bernabé. Así que al leer en el Nuevo Testamento encontramos muchas de las tentaciones que nosotros enfrentamos hoy porque Pablo dice que la tentación es una experiencia muy común y muy humana. Es más, y esto le sorprenderá, incluso nuestro bendito Señor Jesucristo fue tentado porque dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, el santo y bendito Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, fue tentado en todo aspecto tal como nosotros somos tentados, pero nunca pecó. Sea lo que sea que aprendamos en este pasaje de Hebreos, debemos recordar esto. Una verdad que debemos tener presente es que la tentación en sí misma no es pecado. A veces, algunos vienen a verme y me cuentan de sus tentaciones, y no quiero saber de sus tentaciones tanto como si se rindieron o no a ellas. La tentación no es pecado. Es cuando nos rendimos a la tentación que pecamos. Fue Martín Lutero quien dijo, «No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu pelo». Esa es la diferencia entre tentación y pecado. Otro escritor llamado J. Wilbur Chapman dijo una vez que «La tentación es el tentador mirando por el agujero de la llave al cuarto en donde vives. El pecado es tu acción al quitarle el cerrojo y permitirle la entrada». J. Allan Peterson dijo una vez, No puedes impedirle al diablo que deje a sus crías a tu puerta y llame incesantemente a tu puerta, pero no tienes que recibirlas, ni abrigarlas, ni vestirlas, ni darles de comer. Como ven, la tentación es quedar expuestos a la posibilidad de hacer lo malo. Esto está presente en todas partes y todos van a enfrentar tentación. La Biblia no nos da esperanza alguna de algo que podamos hacer para hacer que la tentación se aleje. ¿Cuántos de ustedes han pensado, Señor, simplemente haz que se vaya, haz que la tentación se vaya? Mientras vivamos en este mundo, con todas sus influencias y con todos sus problemas, siempre vamos a estar expuestos a la tentación. A mi modo de ver las cosas, conforme maduramos en el Señor, conforme crecemos más y más en el Señor, al andar con el Señor por un tiempo, las tentaciones serán más sutiles cada vez y a veces más intensas. Mientras más cerca andemos del Rey, Satanás reserva para nosotros sus más feroces tentaciones. Recuerdo haber leído algo que escribió el fundador del seminario al que asistí, el Seminario Teológico de Dallas, el doctor Louis Sperry Chaffer. Una vez escribió estas palabras: bien se ha dicho que los creyentes espirituales son honrados con la guerra en las trincheras del frente de batalla. La presión más feroz del enemigo se siente en el frente de batalla, pero los que están en el frente también tienen el privilegio de presenciar la aplastante derrota del enemigo. Casi vale la pena estar en el frente, en las tentaciones feroces, para ver lo que Dios está haciendo en su victoria sobre el enemigo. La tentación siempre será parte de nuestra vida. Espero que esto no lo desanime. Quisiera tener mejores noticias que esas, pero esa es la verdad. Mientras estemos en esta tierra, tendremos tentación. Es nuestra suerte común. La tentación es una experiencia común para todos los creyentes. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Así que, recuerde la experiencia común de la tentación. Amigo, usted no está solo. Todos, ustedes que están oyendo y yo, todos estamos en la misma categoría, en el mismo grupo, y todos hemos enfrentado la tentación y siempre la enfrentaremos. Pero ahora, quiero que noten en la siguiente frase en 1 Corintios 10:13, el ambiente controlado de la tentación. Noten que Pablo dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahora, cuando Dios permite que la prueba o tentación venga a su vida o a la mía, promete que limitará tanto la prueba como su intensidad. Él sabe nuestras limitaciones. Alguien dijo: ¿sabes algo? Las tentaciones están más allá de todo. El Señor me ha puesto demasiado encima. Recuerde, la tentación no se basa en lo que pensamos que podemos hacer, sino que se basa en lo que Dios sabe de qué somos capaces. Él nunca nos probará demasiado, ni permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad para resistir en el poder del Espíritu Santo y triunfar. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10, Pablo habla de algunos de sus retos y dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo dice: hemos sido probados mucho más allá de nuestra propia medida de fuerza, pero lo que sabemos es esto: Dios nos libra. Dios nos ha librado y Dios nos librará. Todos los tres tiempos verbales se usan en el versículo 10. Así que, en medio de la prueba, simplemente recuerde que Dios sabe lo que usted está experimentando. Él nunca le quita los ojos de encima. Y cuando usted se ve expuesto a la tentación, no puede usar la excusa de que es simplemente imposible, de que no hay manera en que pueda tener victoria, porque Dios dice que usted puede tener la victoria sobre la tentación. En otras palabras, sin que importe la situación que yo enfrente, Dios está conmigo y Él sabe mis limitaciones. Algunos pensarán que nos iría mucho mejor si no hubiera tentaciones. Hay muchos días en que nos gustaría poder votar al respecto. ¿Podríamos votar hoy mismo? Votemos. No más tentaciones. Pero, ¿saben una cosa? Si esto fuera cierto, voy a decirles lo que pasaría. Usted nunca podría demostrar su gran amor por el Señor Jesucristo.